Mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Human Rights Watch saluda juicios a Fujimori y a Bush como hito de justicia ante crímenes de derechos humanos. Presos de Guantánamo estremecidos ante violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ramos Ayub sospechoso de saltar la talanquera. El desconocido cantante Joan Manuel Serrat defendió el gobierno de Chávez bajo efectos del alcohol. Ramos Ayub y Manuel Rosales sorprendidos en bonche chavista disfrazados de negritas. Oposición exige marca más confiable que la tinta para futuras elecciones. Estamos salvados. Nuestro nuevo jefecito Obama al fin atacó al dictador. Carlos Andrés Pérez se defiende sobre el 27 de febrero. El pueblo no pasaba hambre, comía perrarina una vez al día. Le quitan patria potestad del túnel Los Ocumitos a la gobernación de Miranda. Chávez mandó a secuestrar al presidente del Banco Venezolano de Crédito. Insólito. Chávez quiere obligar a los fabricantes de arroz a vender arroz. Sale al mercado el colchón Bank para garantizar tu dinero fuera de las manos de banqueros o del régimen castrocomunista. Confirmado. Sarkozy solicita ingreso como miembro del PSV. Lo último. Las playas deben ser libres, como dice la ley. Capriles Radonsky advierte al Minfra. Puedo tomar legalmente la Panamericana como lo hice con la Embajada de Cuba. Gobierno impide que venezolanos adquieran arroz con sabor a Coca-Cola, parchita y perrarina. Chávez instala central nuclear en Irán y Ahmadinejad la instala en Venezuela para disimular. Robert Allen Stanford exige al gobierno norteamericano el mismo trato que tuvieron banqueros fugados de Venezuela. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Human Rights Watch saluda juicios a Fujimori y a Bush como hito en justicia ante crímenes de derechos humanos. La organización estadounidense Human Rights Watch saludó el pasado lunes los juicios contra el expresidente peruano y estadounidense Alberto Fujimori y George W. Bush como un hito importante en cuanto a rendición de cuentas por crímenes de derechos humanos. Presos de Guantánamo estremecidos ante violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Los inquilinos de la base militar humanitaria de Guantánamo alzaron sus voces para mostrar sus condolencias a los opositores venezolanos y manifestar su profundo rechazo a las espeluznantes torturas a las que son sometidos los activistas democráticos por la satrapía chavista. Ramos Ayub sospechoso de saltar la talanquera. Con unas controversiales declaraciones en rueda de prensa, el líder de la voz satinada y el lenguaje platónico se ha desmarcado de la oposición, acusándolos de que es la misma ineptitud opositora la que se encarga de atornillar a Chávez a la silla de Miraflores. El desconocido cantante Joan Manuel Serrat defendió el gobierno de Chávez bajo efectos del alcohol. El desconocido cantante español, un tal Joan Manuel Serrat, defendió este lunes la ilegitimidad del gobierno de Hugo Chávez y felicitó con emoción la victoria en el referéndum del pasado domingo, según una fuente cercana al cantante. Dichos comentarios los emitía tras haber ingerido grandes dosis de licor que los llevaron a decir: ¡UA Chávez no se va! Ramos Ayub y Manuel Rosales, sorprendidos en bonche chavista, disfrazados de negritas. Durante las millonarias celebraciones por el fraudulento triunfo del sí en una fiesta de carnaval chavista, fueron sorprendidos y vilmente acosados nuestros brillantes líderes únicos de la dignísima dirigencia opositora, Manuel Rosales, el gran letrado del Zulia y el archifamoso Henry Ramos Ayub, el intérprete del hit del momento, Changayub. Estaban disfrazados de negritas en esa marginal fiesta de carnaval. Oposición exige marca más confiable que la tinta para futuras elecciones. Stalin González, John Goicoechea y Ricardo Sánchez le exigieron al CNE que adoptara la marca del votante que sugirieron cuando le solicitaron a la UCB que les formulara la tinta indeleble. Esta marca consiste en un hierro candente con la palabra votó, que se colocaría en el antebrazo del votante una vez ejercido su derecho. Estamos salvados. Nuestro nuevo jefecito Obama al fin atacó al dictador. Estábamos al borde del colapso ante el abandono al que nos ha tenido sometido nuestro admirado imperio desde que el genial llamado George W. Bush y la dulce Condi se habían marchado del gobierno. Por fin hemos visto que nuestros nuevos amos del norte se van a ocupar de nosotros y seguirán dirigiendo nuestras luchas por lograr salvar a Venezuela de la dictadura feroz. Ahora podemos retomar nuestros pacíficos combates porque tras la bendita enmienda estábamos pelando gajos y no de mandarina. Carlos Andrés Pérez se defiende sobre el 27 de febrero. El pueblo no pasaba hambre, comía perrarina una vez al día. El querido y recordado expresidente Carlos Andrés Pérez reaparece en una entrevista exclusiva a Globoterror para defender su gestión y aclarar que durante su gobierno el pueblo no pasaba hambre porque tenía la posibilidad de comer pasta, sardina y perrarina. A diferencia del régimen actual que les da carne, pollo y leche, y con esto logra mantener a un pueblo enfermo y justificar así la presencia de los médicos cubanos. Le quitan patria potestad del túnel Los Ocumitos a la gobernación de Miranda. El plan Dame acá lo que es tuyo, orquestado por el régimen, ha comenzado a aplicarse como lo hemos venido repitiendo en Globoterror. La hora cero ha llegado y desde ya, apenas usted pise Caracas, sus pertenencias pasarán a manos del gobierno. Y en este caso, al transitar por el túnel Los Ocumitos, al salir del mismo los conductores ya no tendrán vehículos y deberán continuar a pie. Chávez mandó a secuestrar al presidente del Banco Venezolano de Crédito. Oscar García Mendoza, reputado banquero de muy dilatada trayectoria y uno de los principales opositores a las políticas castrocomunistas del régimen, fue secuestrado por un grupo comando muy parecido a los grupos opresores que están bajo el mando del inquilino de Miraflores. Insólito. Chávez quiere obligar a los fabricantes de arroz a vender arroz. El presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías cometió un nuevo acto de opresión al sacrificado y honesto empresariado nacional, al exigirle a las fábricas de arroz a que vendan arroz. Sale al mercado Colchón Bank para garantizar tu dinero fuera de las manos de banqueros, ladrones o del régimen castrocomunista. Con la caída del precio del petróleo, la fuga de capitales y la crisis mundial, Venezuela ha sido la primera en caer con una economía exprimida, la más pobre de la región. No escapa a la crisis bancaria. Guardar el dinero en los bancos ya no es seguro. Para eso, miles de venezolanos han sacado sus ahorros y salen al mercado el Colchón Bank, con la seguridad de tener el dinero en casa y fuera del alcance de Chávez. Confirmado. Sarkozy solicita ingreso como miembro del PSV. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, envió una carta de felicitaciones a su par Hugo Chávez por su triunfo en el referéndum sobre una enmienda constitucional, evidenciando que es un político oportunista que solo desea ser miembro del PSV mientras este partido siga teniendo la suerte que tiene. Lo último del inquilino de Miraflores: las playas deben ser libres, como dice la ley. La semana pasada obligó a las fábricas de arroz a vender arroz. Hoy, el teniente coronel comete una nueva arbitrariedad contra el Club Marina Grande en el estado Vargas. Ahora, el presidente quiere que se cumpla la ley que dice que todas las playas en Venezuela son públicas. Radonsky advierte al Minfra: puedo tomar legalmente la Panamericana como lo hice con la Embajada de Cuba. El gobernador del estado Miranda afirmó que implementará el llamado Plan Pico y Placa en la carretera Panamericana como lo establece la Constitución de Nueva York, en su articulado de Picus Platus. En caso del que el régimen se oponga, se vería obligado a tomar legalmente la Panamericana como lo hizo con la Embajada Castro Comunista de Cuba. Gobierno impide que venezolanos adquieran arroz con sabor a Coca-Cola, parchita y perrarina. En un nuevo movimiento totalitario del régimen castrocomunista que sojuzga a Venezuela, las autoridades ilegítimas están impidiendo con sus políticas que los venezolanos decentes y trabajadores accedan a los sabores de arroz a los que están acostumbrados desde la infancia. Chávez instala central nuclear en Irán y Ahmadinejad la instala en Venezuela para disimular. Los confabulados dictadores de Irán y Venezuela instalaron peligrosísimas centrales nucleares guerreristas, cada uno en el país del otro, para escapar a las regulaciones y controles del magnánimo gobierno de los Estados Unidos y la AIEA. Se espera la destrucción del planeta por armas atómicas para finales del 2009. Robert Allen Stanford exige al gobierno norteamericano el mismo trato que tuvieron los banqueros fugados de Venezuela. Superfisgón y despistado localizaron en el estado de Virginia al billonario Robert Allen Stanford mientras veía el programa Buenas Noches por Globoterror. Le notificaron que sus activos habían sido congelados y Stanford inmediatamente pidió que debe ser tratado igual que los banqueros fugados de Venezuela, expresó el vocero del FBI, Richard Colco. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya vi su lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com, La verdad se avicha en radio. Y puede ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándole información a todos muy verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globoaterradas y globoaterrados. Bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos. Como siempre, los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Ya no sé qué hacer conmigo, del cuarteto de Nos. Y vamos entonces ahora con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿con qué sabor de arroz se podría comer el pabellón? ¿Será bueno con arroz sabor a yuca? ¿O mejor el pabellón si el arroz tiene sabor a huevo frito? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere más adecuada, o alguna otra que se le ocurra. Sí, nos puede enviar su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, dejando un espacio, escribiendo su respuesta y la envía al número 256. Como saben, el mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. También, si quieren llamarnos al estudio, abrimos nuestros teléfonos para que contribuyan con la información verosímil y pueden hacerlo a través del 0212-993-4009 y el 0212-992-9932. Bueno, comenzamos con las noticias. Nos quieren privar del arroz con sabor a lo que sea. Después van a cerrar la heladería esa de Mérida que tiene helados de todos los sabores. Sí, sabor a caraota, sabor sí. ¿Por qué no podemos tener arroz con sabor a aguacate, por ejemplo? Exacto, porque no podemos tener arroz con sabor a mondongo. Claro, esto es una, o sea, nos un quieren, atropello del régimen. Claro, nos quieren cercenar nuestro derecho a elegir el sabor del arroz. Exacto. Todos tenemos derecho a elegir el sabor del arroz que queramos. Exacto. Y bueno, ahí todo esto me tenía a mí con un dolor de cabeza, todo este lío del arroz. Y bueno, parte de nuestras noticias hoy se trata de este tema. Y bueno, según Squadilidin Express, es insólito de que Chávez quiera obligar a los fabricantes de arroz a vender arroz. Bueno, lo hemos visto en los últimos días, todas estas intervenciones a las arroceras venezolanas. Y según otras fuentes que nos aseguran que la intervención de las empresas arroceras fue propiciada por la visita del vicepresidente de China, que recibió muchas quejas de restaurantes chinos que no conseguían arroz con sabor a arroz. Sí, o sea, imagínate, hasta China llegó la situación, sí, del arroz venezolano. Pero qué aburridos son esa gente, quieren arroz con sabor a arroz. Exacto, en vez de arroz con sabor, claro, a mondongo. Si le ponen sabor a camarones, ya no tienen que echarle camarones, claro, al arroz. Exacto, y si le echan pollo, uno se ahorra los camarones. Arroz con sabor a pollo, no hace falta echarle pollo. Sí. Y bueno, según empresarios europeos asombrados con el descubrimiento venezolano sobre arroz con sabores exquisitos, pensaban visitar Venezuela para conocer en persona este avance alimenticio que no tiene parangón mundial, ya que los pobres pueblos europeos solo conocen el arroz con sabor a arroz. En cambio, los venezolanos tienen el privilegio de comer arroz que no sabe a arroz. Sabe cualquier, sí, otra cosa, claro, menos arroz. Sí. Y desde un restaurante chino ubicado en la cuna de la sociedad civil, esto fue reportado por Carlos Conciencia de Squalidin Express. Gracias, Carlos, por tu reportaje en torno a esta situación del arroz con sabor a arroz, sí, y los arroces con sabor a... Aquí hay uno de Infofrenia Express que tiene que ver con este tema también, que es que Alimentos Volar va a sacar un arroz llamado Caracazo. ¿Ah, sí? Sí, con sabor a perrarina. Ah, para, sí, recordar esos tiempos. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí John Goycochea dijo que es indignante que el gobierno intente imponer arroz blanco con sabor a arroz. Es una nueva muestra de su afán absolutista. ¿Qué país del mundo no tiene en sus anaqueles arroz de color azul, arroz con granos en forma de dodecaedro? Claro. ¿O arroz con sabor a lechosa?, se preguntó con voz temblorosa por la tristeza nuestro amigo John Goycochea, y que se encontraba al lado de José Manuel González, presidente de Fede Cámaras, que mostró algunos de los productos que están queriendo ser prohibidos por el régimen. Ellos dijeron: tenemos arroz con sabor a Coca-Cola, arroz de granos invisibles, arroz que resiste un ataque nuclear. Imagínate. Arroz inyectable. Ah, mira, ese es bueno, eso es bueno para, sí, la gente que no quiera comer. Y nuestro último hallazgo, arroz con sabor a caviar persa, para los que no puedan comprar caviar. Exacto. O sea que esto, bueno, González dijo calumnias cuando respondiendo a las acusaciones. Nuestros productos son típicos de la dieta ancestral del venezolano. ¿Quién no compartió con su abuelito un plato de pabellón bien criollo con arroz de color verde con sabor a frescolita? Imagínate. Bueno. Imagínate la cantidad de estilos de arroz, de clases de arroz que no nos quieren dejar elegir porque nos quieren imponer arroz con sabor a arroz. Sí, imagínate. Ahora se ha visto, pobrecito, que serían de los españoles con sus arroces y la... Bueno, imagínate, hasta el vicepresidente chino tuvo que interferir. Bueno, cambiando un poco el tema, nos vamos a la parte política. Y según Lagunita Express, Ramón Ayub es sospechoso de saltar la talanquera. Nada más y nada menos. El filósofo líder, bueno, sabemos quién es el filósofo líder, afirmó dejándonos atónitos con las siguientes palabras: estos dinosaurios catapultosos de la normalidad más anacrónica y estupefaciente es la causa de tanta mermelidad del proceso de retaliación verborreica y mastodontuda que se parezca de forma alguna a la cachicorneta. Ay, bueno, total, esto es demasiado profundo para mí. Para resumir, con estas clarísimas declaraciones, Ramos Ayub nos advirtió que de continuar la lamentable oposición en manos de este montón de carcamanes y dinosaurios de la política, que son todos esos viejos babosos y corruptos de la derecha, seguirá la confundida oposición cojeando de la misma pata, y él teme que le siembren evidencias. Por otro lado, pidió que le trajeran esa otra famosa melodía conocida, Yo te lo juro que yo no fui, en una clara maniobra para no incluirse en el grupo de corruptos líderes opositores chavistas. Ramos Ayub lanza así una campaña de colocación del lado del chavismo salvaje, y al deslindarse de la oposición mermada y blandengue, se convierte en un potencial chavista, con un putrefacto tufo a traición y a pumalaca, que la dignísima sociedad civil venezolana no le perdonará nunca. ¿Habrás visto, Emilio? Sí. Va a saltar la talanquera. Ramos Ayub. Bueno, sí, él estaba practicando ahí con una cantidad de términos extraños. Ya desde que empezó a decir cosas, palabras extrañas, ya todos sospechaban un comportamiento. Sí, aparentemente se desmarcó de la oposición, acusándolos de ineptos. Era un baile de alacranes o algo sí, así. Sí, ¿no? Y que quieren atornillar a Chávez en la silla de Miraflores. Pero bueno, pobre Ramos Ayub, ya tendrá tiempo de pensar. Sí. Bueno, tenemos esta noticia con respecto a lo que a este señor Robert Allen Stanford, el de Stanford Bank, sí. Que bueno, fue capturado, pero él exige con toda justicia el mismo trato que tuvieron los banqueros que se fugaron de Venezuela. Ah, ¿te acuerdas cuando toda la crisis en el 94? Claro, todos esos banqueros dignos. ¿Por qué él, que es norteamericano, por qué no va a tener un trato igual que los banqueros que eran venezolanos? Sí, entonces él fue localizado en Virginia y pidió al gobierno norteamericano que le han de brindar las mismas garantías que le brindaron a los banqueros tras la crisis de los 90. Bueno, él dijo que un funcionario, cuando le entregamos los documentos que le decían que sus activos habían sido congelados, estaba hablando por su BlackBerry con algunos exbanqueros venezolanos, por lo que presumimos que de ellos parte la idea de pedir ciertas garantías al gobierno norteamericano. Sí, me imagino. Entonces, bueno, vamos a ver si le dan el mismo trato que los banqueros que se fueron de aquí con el dinero. Bueno, Stanford no está preso. Le dieron ahí unos documentos que dicen que tiene que responder por 8,000 millones de dólares, pero ahí andan en la casa de su novia allá en Virginia Beach. Sí, eso para él, 8,000 millones de dólares, ese los tiene en el bolsillo. Sí, por favor, ese está poquito dinero. Una persona decente, respetable. Por supuesto. Debe tener ese dinero. Muy poquito dinero. Tal es así que, bueno, anda campante por las calles de Virginia. Hablando de otro tema político, bueno, por fin estamos salvados. Nuestro nuevo jefecito Obama al fin atacó al dictador. Ya estábamos preguntándonos por qué tanto silencio. Sí, ¿por qué se tardó tanto? Exacto. Sí, sí. Necesitábamos escuchar unas palabras de aliento y por fin ya el presidente Obama se expresó. Al fin atacó al dictador. Bueno, según Lagunita Express, hay que hacer justicia, queridos lectores del Country Club. Se han inventado una clase de cuentos. La nueva administración de Estados Unidos está dando pasos firmes cada vez y a condolencia pintada de blanco. Son como dos gotas, una de leche y otra de petróleo. Y miren que por el petróleo baila hasta el perro. Sí, sí, sí. Antes era café con leche y ahora parece que es leche con café. Exacto. Bueno, estamos en verdad muy emocionados porque Obama dio un excelente discurso atacando a Chávez por violación de los derechos humanos y una cantidad de otras cosas. Bueno, por fin ya se manifestaron y estamos muy contentos porque creíamos que Obama también iba a saltar la talanquera. Se estaba olvidando ya de este país. Sí, no, se expresó de Cuba, se expresó de Irán y no se expresaba de nosotros, ya estábamos esperando. Estamos preocupados ya todos. Sí, sí, sí. Ya me estaban saliendo canas. Sí, bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos.